Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y a todos, todas y todes amigos de Farco. Hoy vamos a hablar de Panamá, porque también es uno más de los países que sufren en Centroamérica por el COVID-19. Desde allí, los movimientos sociales denuncian al gobierno por no hacer lo suficiente en cuanto a lo sanitario y ayuda social que debería estar dando. Pero para hablar de este tema, vamos a conectarnos con Jorge González. Él es el vocero de los movimientos sociales en Panamá, que nos cuenta la actualidad de su país. Definitivamente Panamá vive una situación difícil. Hemos llegado a lo que en su momento consideró el Ministerio de Salud en el mes de abril como un momento no optimista de la epidemia, es decir, llegando a 9.000 casos a la mitad de mayo, de lo cual ya no habla el Ministerio de Salud. Desde el movimiento social hemos cuestionado la insuficiente asistencia económica por parte del gobierno de turno, a pesar de lo cual han pedido miles de millones de dólares a nivel internacional para supuestamente financiar la resistencia contra el virus. Sin embargo, en los barrios populares esa ayuda no se ha sentido y han sido numerosas las expresiones de movilización de los sectores populares barriales de la ciudad de Panamá y de otros puntos del país, exigiendo una mayor repartición de ayuda por parte del gobierno central. Responsabilizamos políticamente al gobierno de turno, pero también a la élite empresarial del país, no solamente de las contradicciones que han habido durante el proceso de cuarentena, sino que también desde el punto de vista de la salud, una reapertura acelerada, aunque ellos denominen gradual, de la economía puede significar una agudización de la epidemia en este país cuando vemos que los números crecen y la cifra de muertos ya pasa de los 250 fallecidos. Son cifras estremecedoras. Y tomando en cuenta que Panamá a nivel mundial es un país de 4 millones de habitantes y ocupa una posición 40 dentro de las estadísticas de víctimas y de contagios a nivel mundial. Y algo también importante, y no podemos dejarlo pasar por alto, que se respeten las conquistas históricas de la clase obrera panameña y que no se pretenda aprovechar el marco del virus para reducir los derechos laborales de la clase trabajadora panameña, tal cual como insinúan sectores no liberales del país. Reportó para el noticiero Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, Radio Futura La Plata.